programa número 7. Desde el estudio de bolsillo de Julio Tijuana, esto es Buena Rima. Con el mínimo de recursos técnicos y sin ningún presupuesto asignado, la misión de Julio Tijuana es divertir y entretener al mundo de habla hispana con historias, anécdotas y chistes en forma de versos. Trabajo difícil y en muchas ocasiones peligroso, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Qué tal? Esto es Buena Rima, yo soy su anfitrión Julio Tijuana, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Si es la primera vez que escuchan este programa, permítanme decirles que Buena Rima es un programa de aproximadamente 20 minutos con historias, anécdotas y chistes a manera de verso para su diversión y entretenimiento. Este programa es para toda la familia y también incluye instrucciones y consejos para que ustedes puedan hacer su propio podcast de manera gratuita si así lo desean. Vamos a comenzar, como hemos comenzado todos los programas de Buena Rima, platicando qué fue lo que incluimos el programa pasado. Esto es Buena Rima, el séptimo episodio, y en el programa de la semana pasada escuchamos una poesía titulada Aves del Paraíso, que narraba la historia de tres jóvenes muchachas que van a dar al cielo porque fallecen y son admitidas en el paraíso por San Pedro, pero desafortunadamente tienen algunos percances con una multitud de aves que habitan allí. Escuchamos también una poesía titulada Puente, que es la historia de un joven que caminando por la playa un día descubre una lámpara maravillosa de la que sale un genio muy malhumorado que decide concederle solo un solo deseo, no tres, solamente uno, así que tiene que escoger con mucho cuidado qué es lo que va a pedirle al genio. Estuvimos platicando acerca del programa Audacity, que es un programa que pueden ustedes bajar de internet gratuitamente y que les ayuda para hacer sus propios podcasts. En este episodio tenemos una poesía titulada Pintando la Raya, que narra la historia de un hombre bastante despistado, pudiéramos decirle así, que lo contratan para pintar la raya que divide los carriles en una carretera. En este programa vamos a hablar acerca de los derechos de autor y qué alternativas hay al copyright. Vamos a hablar acerca de Creative Commons. Tenemos una poesía titulada Deseo de un ánima, una poesía bastante misteriosa que se desarrolla en un cementerio. Y tenemos una tercera poesía titulada Mosquito va al teatro. Ya verán de qué se trata esta historia, también está muy emocionante. Vamos directamente con nuestra primera poesía titulada Pintando la Raya. Un hombre muy distraído logró ser contratado para un trabajo importante que otros habían fallado. Tratábase de pintar esa raya intermitente que divide la carretera donde conduce la gente. Le dijeron, aquí hay pintura, la brocha puedes tomar, y lo que pintes por día lo vamos a registrar. 10 kilómetros el lunes, muy bien muchacho, bien hecho. Solo 5 el día martes, pero pintó muy derecho. El miércoles ya no más 1. El jueves ya casi nada. El viernes le habló el patrón con actitud enojada. Cada día pintas menos, le dijo con voz muy dura. Ay, patrón, pues cada día está más lejos la pintura. Usted está escuchando Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com y envíe sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Continuamos. Bueno, pues esa fue la primera poesía de este programa y espero que les haya gustado. Como siempre, sus comentarios a juliotijuana@gmail.com. Escríbanos para que nos digan qué les pareció esta poesía titulada Pintando la Raya. Quiero recordarles que en el blog de Buena Rima pueden encontrar las ligas para que escuchen ustedes los episodios anteriores de Buena Rima. El blog se encuentra en buenarima.blogspot.com. Las personas que ya han escuchado este programa anteriormente sabrán que uno de los propósitos principales del programa Buena Rima es motivar a las personas que escuchan este podcast para que hagan también el suyo propio, proporcionándoles algunos tips, algunos consejos, instrucciones básicas de cómo hacerlo y de cómo hacerlo gratuitamente, que es lo más importante. En este caso, en este episodio, vamos a platicar acerca de los derechos de autor y cuáles alternativas tienen las personas. Yo sé que todos alguna vez habremos visto el símbolo del copyright, que es una C adentro de un círculo. Hemos visto a lo mejor también la palabra copyright muy comúnmente en películas, en música que escuchamos, en fotografías, en revistas, en muchas partes. También me imagino que hemos escuchado la palabra dominio público. Estas dos cosas, el copyright y el dominio público, pudiéramos decir que están en los extremos opuestos de una situación que describe los derechos de las personas sobre sus creaciones. De un lado tenemos que todos los derechos están reservados para el autor, sí, como en el copyright, y del otro lado tenemos que ningún derecho está reservado para el autor, en el caso del dominio público, donde todas las personas pueden hacer uso de las obras sin pagarle nada de derechos a la persona que haya creado eso que estamos utilizando. Ahora, como un punto intermedio, tenemos las licencias Creative Commons, que son licencias de algunos derechos reservados. Permítanme leerles un párrafo que conseguí de la página creativecommons.org.mx y dice así: las licencias de Creative Commons representan una alternativa para quienes desean compartir y difundir sus obras por internet sin las restricciones tradicionales del esquema todos los derechos reservados, ayudándoles a ofrecer sus trabajos bajo un nuevo concepto de algunos derechos reservados. Muy bien, ¿qué es lo que significa esto? Cuando ustedes hacen algo, tienen ustedes algo que han creado, automáticamente la ley les protege reservando todos los derechos de la utilización de eso que ustedes han creado para ustedes, para que ustedes se beneficien con esa obra que ustedes han hecho. Lo que sucede ahora muy recientemente con el uso del internet es de que muchas veces ustedes quieren compartir algo que han hecho. A lo mejor tomaron una fotografía, a lo mejor hicieron algún video, a lo mejor grabaron un podcast, puede ser también, y quieren ustedes compartirlo con las personas. El único detalle es de que todo mundo está pensando que las demás personas crean cosas y las protegen con un copyright, y muchas veces no se atreven a hacer uso o a reproducir, a copiar o distribuir algo que ustedes están poniendo en el internet y que quieren que otras personas utilicen. Esto porque pues la gente a veces teme que puedan recibir algún tipo de amonestación, que puedan, no sé, recibir alguna demanda por hacer uso de las obras de otras personas, aunque la mayoría de las veces este es el caso. Hay muchas personas, miles y miles de personas, que desean compartir sus creaciones de una u otra manera con las demás personas en el internet. Y para estas personas, las personas que quieren compartir contenido, compartir cosas que ellos han creado con otros y hacerlo de una manera legal y bien determinada, se han creado las licencias Creative Commons. Las licencias Creative Commons son desarrolladas por una asociación, que es la Asociación de Creative Commons, que ha diseñado varios tipos de contratos, pudiéramos decir, bien estructurados, bien hechos y que son genéricos para las obras que ustedes quieran hacer, donde se estipulan las diferentes maneras en las que nosotros podemos compartir contenido que nosotros hayamos creado con otras personas. Está usted escuchando Buena Rima. tal vez debería de ir al psicólogo. Por ejemplo, hay un tipo de licencia, Creative Commons, que es la licencia atribución. Cada una de las licencias Creative Commons tienen un logotipo. La licencia tipo atribución, su logotipo es las letras B de bueno y la letra Y encerradas dentro de un círculo. Esta es la palabra by, o en inglés por. ¿Sí? Es una manera en la que si una persona ve una fotografía, por decirlo, o un podcast o una canción que ustedes crearon y ven que en el lugar donde pueden hacer una descarga del archivo que contiene esa obra que ustedes hicieron, se muestra ese icono by, ¿sí? Es, o la licencia que representa la licencia Creative Commons de atribución, significa que las demás personas pueden utilizar ese contenido, esa obra, siempre y cuando les den atribución a ustedes, es decir, que donde ellos la utilicen digan, esta fotografía fue creada por tal persona, o este podcast, o esta canción, o esta película, sí, que les den atribución a ustedes, que les den crédito por su esfuerzo. Hay diferentes licencias, como les había comentado, atribución solamente es un tipo de licencia, hay otra que es la licencia no comercial. Esta tiene un logotipo de un signo de dólares dentro de un círculo con una diagonal, como si fuera un símbolo de no estacionarse, pero con un signo de dólares adentro. Y esta licencia, pues básicamente lo que indica es de que las personas pueden bajar ese contenido, compartirlo también, pero que no pueden hacer ningún tipo de uso comercial, es decir, no pueden ganar dinero con la obra que ustedes hicieron, pero sí pueden escucharlo, copiarlo, distribuirlo sin ningún problema. Hay otro tipo de licencia que es la que indica que no se deben de hacer obras derivadas, es la no derivatives. Esta licencia le permite a las personas también escuchar y transmitir y reproducir y copiar y distribuir su obra siempre y cuando no hagan obras derivadas, ¿sí? Siempre y cuando no la modifiquen y no hay ningún problema con la utilización, siempre y cuando, pues, como les digo, no hagan obras derivadas de lo que ustedes ya han creado. Hay otro tipo de licencia denominada share alike. Esto quiere decir que las personas pueden hacer modificaciones de su obra, pero siempre y cuando lo nuevo que ellos creen utilizando lo que ustedes ya crearon sea distribuido bajo el mismo tipo de licencia Creative Commons, para que se mantenga pues disponible para las demás personas. Hay otro tipo de licencia que es la licencia sampling, que permite a las demás personas utilizar segmentos, pequeñas muestras de lo que ustedes han hecho, y sin ningún problema, siempre y cuando no utilicen todo el contenido. Sí, esto es útil, por ejemplo, si ustedes hacen una canción y pueden ustedes otorgarle la licencia a las personas de que utilicen pedazos de esa canción para usos que ellos quieran darle, siempre y cuando no utilicen toda la canción que ustedes hayan hecho. Hay otra también muy similar, que es la Music Sharing License, también, que le permite a las personas compartir la música que ustedes han creado, siempre y cuando no hagan uso comercial de sus canciones. Hay otra licencia que es la del dominio público, public domain, donde ustedes prácticamente lo que hacen es indicar a las demás personas que la obra que ustedes hicieron la están donando al dominio público para que las demás personas puedan hacer con ella lo que deseen, sin necesidad pues de darles atribución o hacer cualquier otro tipo de trámite. Ustedes la están donando al dominio público y pues es parte ya de una colección muy grande de obras que ya están disponibles para que las personas las utilicen. Hay otro tipo de licencia que es la Founders Copyright, que les permite a ustedes mantener los derechos sobre su obra, ¿sí? Mantener el control sobre lo que ustedes hayan creado durante 14 o 28 años, según ustedes escojan, pero después de este tiempo, pues pasan esas obras al dominio público. Y hay una última licencia que les voy a comentar aquí, que es la licencia Developing Nations, es la licencia para las naciones en vías de desarrollo, que lo que hace pues es quitar algunas de las limitaciones de las licencias anteriores para las personas que viven en países que están en vías de desarrollo y pues que no tienen ingresos al nivel de las naciones del primer mundo, y pues se les dan ciertas libertades adicionales para su beneficio. Las licencias de Creative Commons tienen la particularidad que se pueden combinar unas con otras. Por ejemplo, en el caso muy particular de Buena Rima, Buena Rima se publica bajo la licencia Creative Commons de atribución no comercial y no derivados. Esto significa que ustedes pueden utilizar el programa Buena Rima sin modificarlo, pueden distribuirlo siempre y cuando no lo hagan con fines de lucro, y si utilizan ustedes este programa para distribuirlo, incluirlo en su página, para hacer cualquier tipo de uso, pues tienen que hacer lo que la licencia de atribución indica, que es dar referencia al autor, en este caso Julio Tijuana, su amigo. Si a ustedes les interesa, pueden leer más acerca de este muy interesante tema, un tema que la verdad pudiéramos hablar durante horas y horas, pero pues dada la limitante del tiempo en este programa, solamente lo tocamos así muy muy por encimita. Pero si lo desean, pueden ir al blog de Buena Rima en buenarima.blogspot.com, donde encontrarán una liga para la página de Creative Commons, que es creativecommons.org. y si directamente, si viven ustedes en México y les interesa la información de Creative Commons que se relaciona específicamente con el país de México, pueden ir directamente a creativecommons.org.mx. la liga, como les comento, está en las notas de Buena Rima, programa número 7. Te quiero linda mestiza como el barco al vendaval, aunque ronques por las noches y perfumes mi jacal. ¡Bomba! Muy bien, si desean ustedes participar en este programa, déjenme decirles que pueden enviar una poesía que sea divertida o entretenida, que sea inédita, y si desean, hasta la pueden grabar y enviármela en un archivo MP3 a la dirección juliotijuana@gmail.com, y yo con mucho gusto me encargaré de incluirla en el programa Buena Rima. Vamos ahora con nuestra segunda poesía, que es titulada Deseo de un ánima, y dice así. Dos compadres platicaban en el campo trabajando. Compadre, ¿por dónde se viene de su casa caminando? Ah, pues me vengo muy tempranito por una larga vereda. Cruzo luego por el rancho de don Jacinto Cepeda. Compadre, es grande la vuelta. Camina de más, ¿es en serio? ¿Por qué no corta camino cruzando el cementerio? Ni lo diga usted, compadre. No me meto en camposanto. No vaya a ser que de pronto se aparezca algún espanto. Compadre, no sea miedoso, puede salir ganando. Si por tesoro guardado anda un ánima penando. Si usted mira un espanto o ruidos puede escuchar. Ánima, ¿qué es lo que quieres? Usted debe preguntar. Un ánima que penaba a mi sobrino Isidoro le dijo dónde guardaba 30 monedas de oro. Compadre, no soy valiente, pero me voy a arriesgar, y si un espectro aparece, le voy a preguntar. Esa noche cortó camino el compadre temeroso. Justo a medio cementerio oyó un quejido espantoso. Se quedó petrificado, pensó que era un error. Se oyó de nuevo el quejido y se llenó de terror. Ya iba a salir corriendo cuando pudo recordar el consejo del compadre y se atrevió a preguntar. Ánima, ¿qué es lo que quieres? Gritó con voz temblorosa, temiendo que algún difunto se saliera de su fosa. Oyó una voz quejumbrosa unos pasos detrás de él. dos palabras solamente. ¡Quiero papel! Muy bien, pues, ¿qué les pareció esta, la segunda poesía de este programa Buena Rima? Yo, la verdad, bueno, pues, no sé, me quedé con signo de interrogación. Si ustedes saben qué es lo que estaba haciendo esa ánima en el cementerio, pues no dejen de enviarme un email a juliotijuana@gmail.com. Vamos ahora con nuestra tercera poesía titulada Mosquito va al teatro. Un mosquito quería ver su primera obra de teatro. Deseaba ir a la función, que comenzaba a las 4. Su mamá no lo dejaba, decía que era peligroso. Él seguía insistiendo con un tonito enfadoso. Mamá, déjame ir, te prometo que me cuido. El teatro es peligroso, es mortal cualquier descuido. Mamá, yo ya soy grande, muy bien me sé cuidar. Y si no voy, mis amigos de mí se van a burlar. Que se burlen lo que quieran, entiende, no vas a ir. Pero el mosquito ganó después de mucho insistir. Antes que te vayas, mi niño, déjate, doy 1,000 abrazos y ten mucha precaución. Cuídate de los aplausos. Muy bien, pues espero que les haya gustado esa pequeña historia del mosquito que desea ir al teatro. Y vamos, antes de que se nos termine el tiempo, a platicarles qué es lo que vamos a incluir en el próximo programa de Buena Rima. Tenemos una poesía programada para el próximo episodio de Buena Rima que está titulada Dos cosas hay que pensar. Esto es, dos compadres están parados en una esquina esperando algún tipo de transporte cuando de repente se ven enfrascados en un dilema difícil de resolver. Tenemos otra poesía titulada Tres náufragos. Y les voy a leer dos estrofas de esta poesía para que se queden emocionados y no se pierdan el siguiente episodio de Buena Rima. Tres hombres en una isla, náufragos se quedaron. Después de su accidente, casi 4 años pasaron. Encontraron una mañana una lámpara tirada, la frotaron y un gran genio se apareció de volada. Así que esta poesía continúa con el tema de los genios que conceden deseos. No se la pierdan en el próximo programa Buena Rima. Les recuerdo rápidamente algo que comenté en el segundo episodio de Buena Rima, y eso es de que este programa es un proyecto de pues que está programado para que tenga solo 15 episodios, a menos de que ustedes nos envíen sus comentarios donde nos digan que desean que el programa Buena Rima continúe después de los 15 episodios para los que ya tenemos material programado, pues el programa se quedará en 15 episodios. Claro que si ustedes nos dicen que este programa goza de su predilección y que desean que continuemos, pues con mucho gusto seguiremos publicando más programas de Buena Rima para su diversión y entretenimiento. No se olviden de revisar los links que tenemos en el blog de Buena Rima, en buenarima.blogspot.com, donde pueden ustedes encontrar los recursos para que creen su propio podcast. No me queda más que darles las gracias y invitarlos a que nos escuchen en el siguiente episodio de Buena Rima. Yo soy su anfitrión, Julio Tijuana. Muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Quiero papel.